Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, recordar a los amigos es un beneficio que se lleva en el corazón y a flor de piel. Pero rememorar a un hijo de Durazno, departamento del Uruguay, que se fue lejos y se volvió casi una leyenda para quienes no lo conocimos, se vuelve un desafío y a la vez una sensación de reencuentro con ese mito. Pedro Larrique, músico, amigo entrañable de sus amigos, es quien hoy nos ocupa. Como les dije, nació en Durazno en 1944. Nosotros, quienes vinimos después de él, fuimos tocados por la magia de su voz, de su particular estilo de cantar, gracias al recuerdo de los amigos y compañeros que nunca lo olvidaron y mantuvieron viva la llama de su permanencia. En mis comienzos en esto de la música, era frecuente encontrarme con amigos en común que siempre lo nombraban, de eso ya hace muchos años. Pero como les dije, la magia de su particular personalidad se dejaba traslucir en sus antiguos compañeros, algunos recuerdos, anécdotas que traen al amigo ausente. Él se había ido de Durazno, un Durazno que le quedaba lejano en sus andares, después de haber sufrido la dictadura que había sido cruel con él. Marchó a Montevideo, donde después de un tiempo viajó al que sería su destino final, Venezuela. Allí, reunido con su familia, siempre extrañó su vida con los amigos, las noches de bohemia, la música hasta el amanecer. Hoy, la amistad que nunca se quiebra y que se hace camino, nos trae su palabra, su risa, su nostalgia y su presencia, que curiosamente es tan fuerte aún a pesar de su muerte, acaecida en los años 90. Esto no pretende ser un panegírico, pero sí un acto de evocación para quienes lo conocieron y para que las nuevas generaciones sepan que en un lejano y pequeño lugarcito, en el corazón del Uruguay, habitó un ser entrañable que jamás dejó de pensar en sus amigos. Esos que generosamente nos pasaron su posta, y nosotros tenemos el mandato del artista, como dijera Atahualpa Yupanqui en su Destino del Canto. Serán lo anónimo, pero ninguna tumba guardará su canto. Escucharemos en primer término un fragmento de un registro que Pedro Larrique envió a sus amigos allá por diciembre de 1983, al haber cumplido 38 años. Oiremos aquí su risa, su humor y el afecto por los amigos, y la canción No sé qué le pasa al río, con letra de José González Ramos, Cheche, y la música del propio Pedro Larrique. Y acto seguido, la canción para Pedro Larrique, con letra del escritor y poeta duraznense Luis Ramón Igarzábal, y música del también duraznense Óscar Morales. Como ven, Pedro sigue transitando los corazones y los encuentros del alma. Me parece una risa. Pero tengo una cosa linda para decirle, que la vida es una pavada, compadre. No dejo de decirle que le mando un abrazo grande a todos mis amigos. No sé cuál es, digamos, a quién ustedes verán o no verán, pero le mando un saludo a todos. Antes prefería cantar que hablar, pero me di cuenta que no podemos hacer todo cantando, sino para acercarnos un poco más a nosotros. Me parece lo mejor. Pero para acercarme un poco, para darle un abrazo hablando, para decirle que los quiero a todos, para decirle que no que los quiero a todos como los quipe en Nueva York, no, sino que me refiero que los quiero realmente, que los tengo en mi memoria, por lo menos lo que me queda, de repente puedo llevar memoria o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, que la vida es una pavada. Y que la economía también, bueno. Pero eso, yo porque soy inconsciente, absolutamente inconsciente. Nunca sé si gano, si no gano, si me sé ganar la vida o no. Eso nunca lo aprendí yo. Pero lo que he aprendido sí es tener grandes amigos y grandes poetas a mi lado. Yo sé que el río no habla y apenas sabe mirar, pero si escucha esta copla será tan triste su canto que habrá aprendido a llorar. hay un recuerdo que el tiempo despierta. Si miro atrás, dobla la mano hacia el pecho, pulsa la cuerda azulada y canta en la oscuridad. Si acaso no existe amor, quiero tener mi guitarra. Regué un puñado de cardos que espinan mi soledad, coronando los juncales con el color del olvido, con una sombra quizás. No sé qué le pasa al río que tan oscuro se ve, o es el camino del monte bordeando la orilla alta, vuelve oscuro también. Si acaso no existe amor, quiero tener mi guitarra. El canto y la palabra. Si muchos te conocieron, pocos supieron quién eras. Buen cantor y guitarrero, ardiendo en tus primaveras. Ternura que saben dar los amantes. No lo perdono al destino, y en el menotillo quiero que nos tomemos un vino y sea Dios el cantinero. Perdimos en la partida que fueras de otra manera, y nos pasamos la vida queriendo que te quisieras. Si alguna vez me enseñaste la noche en Montevideo, fue porque nunca cambiaste, igual que Eduardo Mateo. Cualquiera puede cantar y hacer música, lo difícil es crear y que los hombres te crean. Alarrique Pedro, en milonga quien pudiera cantarte y que el canto fuera memoria de este aparcero. Canto y la palabra.